En el Instituto de Ciencias Infusas estamos siempre al tanto de las tendencias y a favor de la última moda. Y este verano, el complemento imprescindible en todo kit de playa es la mordaza. Muchos ya la han probado. Es una cinta aislante. Tienes que visualizarla en tu boca y pensar, menos es más. Las cosas empezarán a mejorar porque tú mejoras. Dejarás de estar todo el día fastidiando. Este verano, calladito estás más guapo. Cerrar la boca es difícil. Es lo que más me ha costado, pero he aprendido a hacerlo. Me esfuerzo para no decir nada ante cosas pequeñas y así me resulta más fácil cuando se trata de cuestiones importantes. Todavía estoy trabajando en ello, pero me cuesta. Entonces me di cuenta de que el problema era mío y me centré en solucionarlo. Me tapé los ojos. Taparse los ojos es muy buena idea. Tómatelo con calma. Respira hondo. Creo que la obediencia es una buena cualidad. No te quedes al margen de la sociedad. Este verano, ponte mordaza. El Instituto Internacional de Ciencias y Artes Infusas, y de lo que haga falta, bajo el patrocinio de La Mordaza, presenta un programa patrocinado por La Mordaza. La Mordaza patrocina y patrocinará este programa y todos los demás. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Hola, bienvenidos a Trastorno Tripolar 101, una edición de la terapia perpetrada el 5 de agosto de 2015 en los estudios centrales de Radio La. Hace falta valor. Oigo la presencia de nuestra candidata a todo cargo elegible vida y por haber, Doña Sativex. Aclámenla, apóyenla, entreguen su vida y su alma por ella. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? Buenas noches, oyentes. Aquí comienza una nueva sesión de la terapia Trastorno Tripolar en Radio ELA. Ya saben ustedes, este gran espacio subvencionado por el Instituto Interplanetario de Ciencias Infusas. Estamos contentos abriendo botellas de medicamentos especiales porque tenemos aquí a una de las candidatas, Sativex. Un placer volverla a tener aquí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No me aplaudáis tanto. No me empujéis, por favor. No me empujéis esto mucho. Cuando controle esto, yo volveré a hablar, ¿eh? Es estupenda, se jalea ella sola, bravo. Esto es lo que necesitamos, gente con ese tipo de ímpetu y sobre todo esa autoestima, ¿no? Que es de lo que nosotros carecemos. Parece que hoy tenemos también en contra el clima de aquí del estudio. Está bastante húmeda la cosa y no piensen ustedes en otro sentido, sino en el sentido más angustioso y más jodido, sobre todo para gente que padece dolores musculares o lumbagia y cosas por el estilo. Buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos a Evacuol también. Sí, y este nivel de humedad hace que me plantee seriamente si no estaremos ya en Venezuela. Pues es posible que si no estamos, pronto se andará, que se dice. Y también tenemos aquí a Parosetina. Buenas noches. Buenas noches. Una persona que luego nos descubrirá un gran descubrimiento, perdón, nos descubrirá algo que le ha servido a ella para reforzarse como ser humano, que es la biodanza, y nos dará esas claves especiales y nos llevará por una senda que nos hará estar mucho más tranquilos con nosotros mismos. Mientras tanto, pues podemos poner una bonita melodía, ¿no? watches behind the door. Cop grabbed Mo and as Joe ran out, Brother Mo then began to shout, Pronto! Anyone at the door, Pronto! The man, he won't let me go, Pronto! Run as fast as you can, Pronto! The police will lend me help. Joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy. Ask Juanita to stand me bail. Don't wanna sleep in this rotten jail. Hide the crystal ball by defense, so they won't find no evidence. When you reach home, get in the bed. Call the doctor and tie your head. Let Juanita invent a lie. Got to have a good alibi. Any man at the door, the man he won't let me go. Run as fast as you can. The police will lend a hand. Get the mouthpiece to talk from me. They'll sure give me the third degree. When they take me before the sarge, I am going to deny the charge. When the judge asks me how I plead, not guilty, sir, most decidedly. You can see, judge, at a glance, I'm a victim of circumstance. Pronto! Any man at the door, the man they won't let me go. Pronto! Run as fast as you can. Pronto! The police will lend me help. Judge, believe what I say. If he don't, I'll be looking cute behind the bars with me striped suit. Pronto! Any man at the door, the man he won't let me go. Pronto! Run as fast as you can. Pronto! The police will lend a hand. Joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy. Mama told me not long ago to keep away from that worthless Joe. If I heard what me mama say, I wouldn't be in this mess today. Pronto! Any man at the door, Pronto! The man they won't let me go. Pronto! Run as fast as you can. Pronto! The police will lend me help. Don't you hear what I told you? Pronto! I done warn you and scold you. Pronto! Don't let policeman hold you. Pronto! Didn't your mama done told you? Pronto! Yeah. Pronto! Any police, he money catching up with you. Pronto! Run you. Pronto! Speed him up, you're the cop is getting on your child. Pronto! Hey, Lord, child, you better come on, child. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Sin duda hay una bipolaridad creciente. ¿Es eso bueno o es eso mal? En principio tendríamos que decir que eso es bueno. Pero piensen por un momento que un mundo bipolar sin instrumentos de gobierno mundial es algo muy arriesgado. En el mundo de hoy tenemos que tener mucho cuidado, como he dicho, bipolar. Tengamos la capacidad, la voluntad política de generar instrumentos de poder de gobierno mundial que sean absolutamente fundamentales para tener un mundo bipolar. Esto no lo... Esta, la pieza está... ¿Cómo me pone esta entradilla? ¿Cómo me pone esta entradilla? Si es que no es... ¡Fuera la muñeca! ¡Fuera! Estoy harta de Ana. Bueno, no, que no tengo cierre. No, no puedo más con Ana. No puedo más con Ana. No puedo, no puedo más. Por Dios, es que me digan de qué va la pieza. Es que no puede, no va de esto. O sea, es una pieza con carga, con cosas. Mira qué estupidez me pone. Que cambian las modas. Esta chica es gilipollas. De verdad, es gilipollas. Le falta un verano y el que viene no es para ella. Lleva 2 días haciendo esa pieza. ¡Dos días! ¡Coño! Está usted hermosísima, pero tápese ese chichi porque le pasa ahora. ¡Ey! ¡Yo! ¿Bailar yo? Yo no he bailado en mi vida. La mujer que empiece en baile y en bares que no me llame. ¡Que haga el favor! ¿Es gilipollas o qué? Pasan 41 minutos de las 2 de la tarde y vamos a ver cómo se circula el Día del Padre, el Día de San José. Parece que hay retenciones en las últimas horas, sobre todo a la salida y en la entrada de algunas ciudades. Blanca Delgado, adelante. No se está produciendo ninguna retención. Entonces, ¿por qué no has llamado para decirlo en el paso? ¿Por qué no lo ha dicho que no había retenciones? ¿Para qué nos dice que hay retenciones y ella dice luego que no las hay? Tronca. No hay nada más que inútiles. Es que joder, de verdad, joder. Pero bueno, es que eso es de primero de periodismo. Joder, ¿de dónde salen? Coño, joder. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. En España no se va a liquidar al régimen. Créeme. La Ya sabe usted, Lexatín, que aquí nos gusta pues hacer referencias históricas, porque este programa también tiene un cierto contenido pues cultural, por decirlo de alguna manera. Y nada mejor que celebrar que tal día como hoy, un 5 de agosto, pero en el año 1933, en el marco de la Segunda República Española, se decretó la famosa Ley de Vagos y Maleantes. Una ley que hablaba sobre el tratamiento que habría que tener sobre vagabundos, nómadas, prosenetas y gente con un comportamiento antisocial. Esto de antisocial pues siempre deja un marco muy amplio y un tanto confuso. Y usted como candidata, Sativex, ¿usted cree que es válido a día de hoy recuperar esta ley? Yo creo que la calle hay que caminarla, pero hay que saber cómo caminarla. O sea, no es lo mismo caminar por un lado y caminar de una manera que caminar por otro y caminar de otra. No, hay que estar acorde con el camino, ¿no? Claro. Tres hurras por Sativex. Hurra. Hurra. Hurra. Sativex. Que no me empujes, que no me empujes. Sativex. Sativex. Sativex. Sativex. Sativex. Dice que satura, no sabemos el que satura, pero vamos a seguir hablando de esta famosa ley de vagos y maleantes, que luego ya en el régimen franquista, pues en 1954... se añadió un elemento, y este elemento fue el elemento homosexual, porque era un tema que le preocupaba mucho al generalísimo y a todos los allegados, ¿no? Y tendríamos que pasar hasta 1970, que fue cuando esta ley fue sustituida por una mucho más moderna y mucho más vanguardista, que se llamaba la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que con el nombre dicho así pues suena como, ¿no?, como más hipster, ¿no? ¿No sería una ley más hipster? Bueno, a mí me suena el electroshock, ¿eh? Sí, te suena. La reconducción psíquica que decían, ¿no? Sí, bueno, todo esto se basaba sobre todo en el internet de este tipo de personas para reconducirla, porque no se hablaba de castigo, sino ya de una cosa mucho más moderna, que es la rehabilitación. A lo mejor les ponían el disco de Julio Iglesias, que era muy macho, para que se recondujeran. ¿Cómo? El disco de Julio Iglesias, que era muy macho, para que se recondujeran. Bueno, y una y otra vez. Las cárceles que son un gran lugar para que la gente se reinserte, sí. Ayer me contaron la historia de un individuo, es que es difícil llamarle así, que a su niño de 12 años le ponía porno a los 12 años para que no fuera homosexual. Fíjate qué cosas me contaron ayer. Pues sí, cosas muy instructivas. Es como la caja de Pandora, no, la caja del gato de Sordo. Niño, ¿está? Mira esto. O no está. ¿Qué niño lloraba? Que sí, puede que no. El niño me da asco. Hay un nombre que anda en todas partes y siempre hay gran peligro donde él ande. Si algo tiene que hacer, lo tiene que hacer muy bien, pues puede costarle a él la vida. Es que a gente, es que a gente, yo no tiene un nombre, pues un nombre, un número es. En terribles lugares él se encuentra, donde hay lindas mujeres, siempre está alerta. Ten cuidado por tu bien, con lo que tienes que hacer, pues puede costarte a ti la vida. Es que antes, es que antes, ya no tiene un nombre, pues un nombre, un número es. Es que a gente, tiene un nombre, pues tu nombre un número es. En terribles lugares él se encuentra, donde hay lindas mujeres, siempre está alerta. Ten cuidado por tu bien, con lo que tienes que hacer, pues puede costarte a ti la vida. Es que antes, ya no tiene un nombre, pues su nombre el número es. Melody hysterica. ¿Qué me miras? Tengo mala cara, ¿verdad? Horrible. Cara de monja, cara de sacristana. Pero si no te da el sol ni el aire. Ah, chacha, no exageres. Si no exagero. A ver, ¿qué vas a hacer? Pues tengo que ir a la catedral, comulgar, me toca guardia de honor. Sí, y luego lo de siempre. Y tu madre tan contenta. ¿Y qué culpa tiene ella? Pues que te pincha, y si se tercia te acompaña. Eso está bien para ella, que ya lo ha hecho todo. Que es viuda, gorda y andaluza. Pero tú sabes los años que tienes. Sí. Dilos, anda. No te dé miedo. Dilos. 35. Y de hombre, nada. Mosita, como dice tu madre. Pues espabilate, que si no te vas a poner como la mojama. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, Tula. Nosotras no nos casamos. No nos casamos. Mujer, ¿qué ocurre? No, Tula, no me caso. Y tú tampoco, Tula, con lo majísima que eres. ¿Pero qué sabrás tú, Herminia? ¿Qué sabrás tú? Por Dios, Ramiro, no dejéis de venir el Día de los Santos. Que los niños vengan a ver a su madre. ¡Tía! ¡Tía! ¡Tía! No es bueno volver sobre esos temas. Thank you. ya la han gojola. ¡Ay, hija, mole! Don Lesatín, yo pensaba que nos íbamos a quedar en el 100 y el 101 nunca lo íbamos a realizar, pero parece ser que mis presentimientos fueron malos y me equivoqué. Y aquí estamos, dándolo todo en el 101, porque el 101 es un número muy, muy especial, porque la línea de la MT del 101 lleva a la gente desde Canillejas hasta el aeropuerto de Barajas. Es una línea binaria. Es muy importante esta línea. Tiene 19 paradas. Tiene una asiduidad entre 25 minutos y 15 minutos, dependiendo evidentemente si es días festivos, vacaciones, y sobre todo es una manera muy bonita de conocer Madrid. No, si no fuera por la línea de autobús 101, ¿qué sería de la inmigración española? Claro. ¿Dónde estaría? No estaría, pues a mitad de camino de Barajas, todavía con las maletas arrastrándolas por la carretera, porque está muy lejos. Vamos a hacer una cumbia con el 101. Parosetina, ¿usted ha montado en el 101? No. No, ¿seguro? Segura. ¿No sabe que nosotros somos un cúmulo de experiencias y hemos tenido otras vidas? Igual, en otra vida, usted montó en el 101. Yo en otra vida tenía una vis cósmica. ¿Una vis cósmica? ¿Y eso qué es? Eso es una visión cósmica. Creía que era falta de fondos en la visa cósmica. Pues yo creo. De tomar la línea 101 podría ser mejor si en vez de acabar en Canillejas acabara en la Cañada Real, que es donde tendrían que ir todos los inmigrantes, ¿no? Try hard, you will get by. Les hablé de la práctica del sexo anal. Y pues es una práctica, es un acto sexual establecida por Dios. Lo mismo que el sexo oral. Es una práctica la cual va en la Biblia. Aunque la Biblia no le dice específicamente, practicará sexo anal y sexo oral. Se lo dice, pero le dice que fume. Entonces usted dice, bueno, pastor, entonces voy a fumar. Todos los órganos del cuerpo, Dios los dio para una función sexual específica. Dios dio la boca, Dios dio el ano y todas las cosas con una función sexual, pero la perversión del hombre ha sido tal, la cual ha desviado del adulterio y la fornicación, porno, pornografía, etcétera, etcétera. Tener sexo sin estar casado. La inmundicia, la lascivia o la lujuria con un desenfreno. Hemos practicado todo lo que se nos ha venido en gana. Ahora venimos a Cristo y queremos seguir practicando las mismas cosas. El ano es para hacer sexo y la boca para hacer sexo. Momentos culturales. La puntualidad, por Miguel Guerrero. La puntualidad, esa obligación de estar a la hora y en el lugar convenidos, es reaccionaria. Es la exigencia de un sistema de producción sobre el operario, en beneficio del primero. Es una forma de control y afianzamiento de la productividad en términos programados con el poder, cuyo argumento conciliador más infame es el que si la empresa marcha bien, el trabajador también se beneficia, siempre y cuando, claro, se cumpla la relación establecida como normal entre patrón y trabajador, esto es, opresor-oprimido. Es cierto que el hombre tiene antropológicamente alguna necesidad de puntualidad, por ejemplo, llegar al lugar de caza antes que las gacelas se hayan desplazado a otros lugares de pasto, recoger la cosecha antes de que el fruto madure en demasía, acudir al mercado antes de que el tratante de ganado esté demasiado borracho y el trato se haga dificultoso. Pero es una puntualidad laxa que hasta le viene grande el término, un acudir a la cita con margen, un margen que no permite la entrada al estrés, en el que otras posibilidades de vida pueden encontrar su azaroso lugar. El acontecimiento no previsto tiene un sitio fecundo en ese tiempo de espera, mientras el otro se retrasa, es un tiempo de vida que hay que saber gestionar. Marra, marra. doña Cuadén, la alegría de la Alhambra que ama el sultán. Se nos prohíbe el Corán, pues Mahoma se solía reír, pues rey no está mal, pues la risa es un bien, y debemos alegrarnos de ti, porque mira nos alegres de Alá. Cachum, cachum, mambe, dale, dale a los pies, ay mona de mi vida, baila que yo quiero verte bailar. Cachum, cachum, mambe, dale, dale a los pies, con gusto y con paz, dale a los pies, con la venta de la ley. Ay, qué dulce guaracha, mi san. Cachum, cachum, mambe, dale, dale a los pies, le tomba la guaracha, esa que yo canté. Esta que yo canté. Adibaba. Se mastica. Tiene sabor a limón. Es práctica y además es eficaz contra el dolor de cabeza. Es la nueva Gordina de Bayer. Gordina masticable con ácido acetil salicílico. No administrar en caso de úlcera gastroduodenal. Gordina masticable, la nueva Gordina de Bayer. Ay, ¡salud! Ay, este catarro me tiene loca, Jenny. Y el alivio que me dan estas pastillas no dura mucho. Yo tengo algo mejor que eso. Cotilenol. Cotilenol te alivia por más tiempo todos los síntomas del catarro, hasta la tos. Y no afecta al estómago porque contiene ascorbina. Así que Cotilenol dura más. Lo tomé para mi catarro esta mañana y todavía me dura el alivio. Cotilenol, el alivio más duradero de todos los síntomas del catarro. Eres tú, soy yo, es comenzar a sentir ese fuego interior del primer beso de amor. Es un claro de luz, el primer rayo de sol, con Coca-Cola y los dos, algo nuevo surgió. Es sentir nuestro mundo, es saber compartir, es sentir de verdad junto a ti. La Coca-Cola es así. De una manera muy efusiva, y eso es porque nos quiere recordar que hoy es el Día Mundial de la Biodanza. tal día como hoy, un señor chileno llamado Rolando Toro Araneda sacó a la luz este sistema de autodesarrollo basado, como bien dice su palabra, en la vida en baile. Bio significa vida y danza pues significa baile. Una manera que tiene una persona de sacar esos sentimientos, de compartirlos con la gente bajo musicón. En este caso, una persona que nos puede hablar y desarrollar mucho más, porque ella lo practica constantemente, es Parosetina, que sin duda se la ve muchísimo más espiritual. Ahora es que estoy más con arquería trascendental. Arquería trascendental es una cosa que existe, no se crean que no lo estamos inventando. ¿Pero se pueden tener arcadas trascendentales? Sí, sí, también. Esas son siempre trascendentales. Que vas a echar el alma. El alma y todo, pero la arquería tiene un ritmo muy pausado, muy de concentración, y supongo que conseguir vaciar la mente y concentrarla en un punto, que ese punto es el que tiene que ir dirigido a tu flecha, mientras una persona va pautando el ritmo con una especie de pandereta y palo. Realmente interesante. Vaya concentración, ¿no? Realmente es arco, que es buscar la mínima esfuerzo para una buena energía, ¿no? Eso es la bio. Muy emocionante, sí, sí. Un ritmo trepidante, porque lo que no hay que tener es prisa en esta vida. Hay que saber estar relajado. Bueno, yo quería hacer un inciso un momento y hablar de la relación clarísima que hay entre biodanza y violencia. No. Sí, o sea, vamos a ver, tú ves a gente, sí, ves a gente practicar la biodanza y sientes la imperiosa necesidad de practicar la violencia. O sea, es algo como que uno y uno más son dos, o causa y efecto, y esas cosas que ya saben, si bio inevitables es, de la vida. Si bio es vida, violencia también es vida, todo es vida, ¿no? Bueno, sí, mirándolo así. No, el arque, lo que decía, no. Lo que decía nuestra gran profesional de la biología, de la biodanza, es que el arquetipo de la arquitectura arcaidal o porque era arquería trascendental. Arquería, o sea, había una que ardería. Es hora de la medicación trascendental. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero no te debes dejar engañar. Este mundo de hoy es falso, solo enseña y predica la maldad. Thank you.

pelos de mi corazón. Juanita, por Dios, contigo quiero bailar, para la presente mi amor, y así juntitos gozar. Ay, acá te llevaré, y mi princesa será, tu boquita besaré, no te olvidaré jamás. Nuestro es seda y el cuerpo, ya me calientala. Chinito con amor, tu boquita besala. Ven, Juanita, por Dios, contigo quiero bailar, a los besos de mi amor, y así juntitos gozar. Chino, chino soy. Habana. Chino, chino soy, chino. Que venga de La Habana. Chino, chino soy, chino. Kini, bolo, bolo, bala, cadombán. Chino, chino soy, chino. Allá, allá, oh, Dios, ya, ya, yo. Sativés, a ver, que esta terapia está resultando así un poco mustia. No sé si se debe igual a la humedad. Siempre se le puede culpar a alguien. Vamos a ver, externo. Señor, aquí lo que pasa es que está todo oculto. Entonces a mí me oculta todo y dice, bueno, usted tiene que decir cuatro frases. Yo es que desde las cuatro frases hace aquí y me cortas dos. Y entonces me interpretas un mensaje subliminal que encima recae en el cerebro de tus perturbados oyentes. Eso también es cierto, pues no le falta a usted parte de razón. ¿Y sabe por qué? Porque el 101 es un número raro. Raro, binario. Raro. Es que es un raro que muestra actualidad. La evolución del ser humano, porque empieza como un pecado y acaba salvándose. Y eso es porque el 1 representa a la primera pecadora, que es Eva. El primer ser humano que pecó es Eva, por lo tanto es un elemento femenino. Bueno, yo lo veo más toroidal. Cero, el cero es Dios. El cero es Dios. El mínimo esfuerzo. El cero es el mínimo esfuerzo, por eso es Dios. Es verdad. Y es Dios que lo que hace es salvar al número uno, que es una cosa mala, que es el pecado. El cero lo salva. Y el uno, que esta vez sería también otro elemento femenino, pero esta vez representado por algo bueno, que es la Virgen María. Entonces, tenemos tres elementos, Eva, Dios y Virgen María. Y la Virgen María, en conjunción con el cero, consiguen salvar al pecado. Así que... Señor, le bailan los números, le bailan los números. El 101 es un número que da mucho de sí, ¿no? Acaba usted de dar un paso de gigante en lo que es el concepto de la paja mental. Pero lo de mira, ¿qué cara de disgusto pone? ¿Por qué hablo yo? No, porque bueno. Es porque hablo yo, ¿no? Bueno, también sí, señor. Usted da el timbre rápidamente para que no me... No le soporto, no le soporto, no le soporto. A ver. Yo solo quería... No le soporto. Nuestra amiga... No le soporto. Nuestra amiga Mónica quería decir algo. Nuestra amiga, aparte de que de terapeuta Mónica, quería decir algo. Tres hurras por Sativex. Hurra. Hurra. Hurra. Hurra. Hurra. Hurra. Hay que distorsionar. Hay que distorsionar. Sativex. A Sativex le distorsionan sus... Me distorsionan mis propias las masas, arengándolas. Estoy echando una auténtica pija. No sé si va a ser buena candidata, ¿eh? ¿Cómo que no? A mí si me distorsiona algo es que se lo multiplico por todo. Entonces eso es un enfatizamiento que no lo aguanta ni Cristo. Pero, por lo cual, ya está todo dicho. Decir algo, hombre, no os cortéis. Seguro que tenéis ideas que desarrollar. No, no me lo puedo creer. Lo que sí, pasa es que no, lento, ¿en serio? Copiando, ¿vale? Poniendo. Ay. Un disco. Pero yo os prometo que si yo soy alcaldesa o gerifalte o lideresa o lo que coño sea mejor, para mí porque tengo eso, diría, hombre, y le pondría un curso intensivo, perdón, el señor... disculpen. Bueno, ya ha salvado el problema. ¡Ay, he arruinado mi carrera! Ya está preparado. Se ha autodestruido, o sea, ti ves... creo que no importa, no importa, una campaña de limpieza de imagen. Además, esto es en directo. Achichores. ¿No? Luego, luego tenemos nuestro comité de, ¿no? De comité de, perdón, que no recuerdo el nombre. El comité de restauración. ¿Restauración? Restauración. No, pero eso hasta que no se dé la unidad no, todavía queda rato, ¿eh? Entonces la unidad va a tardar y recuerden que es unidad 0, unidad 101. Y hemos solucionado el problema y hemos conseguido preparar el siguiente tema de 20 segundos. A ver si nos da tiempo a solucionar el siguiente problema. Espacios electorales gratuitos. Os duele la vida. Os duele la vida. Os duele que os den todo el rato y no podáis hacer nada para evitarlo. Yo tengo la solución a todos vuestros problemas. Yo, Sativex, va a solucionaros todo. Ahora el Partido Tripolar te ofrece elegir entre una paleta de nuevas caras y voces para pasear por los parlamentos del mundo. Prometo que todo va a ser súper guay. Ya no tendréis más problemas con los dolores de cabeza, porque es importante ver el mundo de colorines y no enterarte de nada. Porque ha llegado el momento de la dedocracia. Ahora eliges tú con tu dedo dando al me gusta de Trastorno Tripolar. Yo, la virtud sintetizada, Mrs. Sativex, va a solucionaros todo. Todo, porque voy a cortar todo de raíz. No tendréis nada en qué pensar y podréis ver el mundo de colores. Ahora Partido Tripolar. Ahora primarias abiertas. Después secundarias y más tarde terciarias. Vótame y serás feliz. Votadme. Sativex. Sativex. Sativex. Partido Tripolar. No somos más demócratas porque no entrenamos. Princesa, hija de un famoso rey, caminando por un lago azul, se asustó de pronto al ver una víbora dorada, rayas rojas, piel azul. Se asombró al oír que hablaba así, la llamó y la oyó decir: llévame contigo, nena, llévame, te contaré, llévame contigo ahora. Rey. No te asustes, linda nena, soy el príncipe que ayer convirtieron en serpiente por tratar de ser un rey. La princesa le trató de hablar y saber la realidad. La víbora le dijo así: acércate bien, te voy a explicar. Llévame contigo, nena, llévame, te contaré. Llévame contigo ahora. Soy un rey. sabrás. Estaré junto a tu alcoba y un beso me tendrás que dar. Llévame al castillo, nena, llévame y te contaré. Llévame contigo ahora. Soy un rey. La llevo al salir la luna, la beso sin protestar. La víbora se transformó y hoy es un príncipe y se casará. Y así acabó la historia de aquel príncipe que ayer convirtieron en serpiente por tratar de ser un rey. Llévame al castillo, nena, llévame y te contaré. Llévame contigo ahora. Soy un rey. ¿Qué momentos tan biodanzables estamos viviendo, no? Sí, sí, nos estamos dando cuenta que no hay nada mejor que el contacto humano, que es la finalidad, sobre todo, para que uno se libere. Hay algo mejor. ¿El qué? ¿Qué hay algo mejor? El abanico. El abanico puede estar muy bien, pero si participa en un ejercicio así de libre expresión corporal con una persona que tenga cerca y hay contacto y hay abanico, pues siempre será mucho mejor, ¿no? Creo yo, no lo sé. Hace mucho calor. El abanico te mueve el aura y te lo fluye por ahí para un lado y para otro, según cómo muevas el abanico. Y ventila los karmas. Sí, los karmas bien ventilados, ¿no? Es como un chakra, ¿no? Eso. Hay que ventilar los chakras. Ah, pues al aire, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Les que los chakras o qué? ¿Qué? ¿Cómo? Nada, no, no. No de al timbre, ya estoy viendo la intención de darle al timbre. Bueno, es que es un instinto ahí totalmente irrefrenable. No sí, tenemos ya música, no tenemos ni siquiera espada. No tenemos música, no tenemos espada, no tenemos nada. Y yo necesitaría pues un momento así especial pues para hablar de las desgracias. De espadas. No de espada. Tenemos hoy ninguna otra efeméride que comentar, nada. Sí, sí, hay, pero son todas muy tristes. Así que vayamos por orden de pues mayor desgracia. La más triste, si se traduce el número de muertos, sin duda es el terremoto que hubo en Ecuador en 1949, donde murieron un montón de personas, 3.000. Hoy ha muerto también una patera, 50 personas, tengo que decir. Sí, pero y es que eso, las cosas recientes no nos hacen. No nos interesan, ya el año que viene igual podemos... Tenemos una líder revisar. Solidaria. No, totalmente. Comprensible y cierto, o sea, yo soy mundial, tío, o sea, ¿qué te crees? ¿Que yo soy nacional? No, una polla. ¿Pero usted se va a presentar a las elecciones de Marruecos? Yo soy mundial, o sea... Es más, ¿hay elecciones en Marruecos? A las elecciones en Marruecos no, sino derrocaría el poder de Marruecos, derrocaría. De rock, el rock lo lleva usted en su sangre. El rock. El rock lo lleva, Satibés le salva sin duda el rock, ¿dónde están las arengas de Satibés? ¡Ay, no me empujen! Alcaldesa mundial. No, de Pelongrado. cantan en la jungla y al danzar con suave cadencias al amor cantan en la jungla. Primigual de calor tropical, la canción plena de la jungla con fulgor de alma reverbera. La canción plena de la jungla, primigual de calor tropical. Bailan y cantan con juros de amor, gritos de ardor. Fragor de alma que enloquece, la canción hierve en plena jungla, remigual de calor tropical. ¿No comprende que a otra palabra que diga aprieto el gatillo y todo habrá terminado? ¿Por qué no se arrodilla y me suplica que no dispare? Está bien, mi coronel, dispare, pero antes de morir quiero que me conceda mi última voluntad. ¿Cuál? Que me permita morir con música. Grandes momentos en Trastorno Tripolar 101. ¿Quién lo iba a decir? Eso, ¿quién lo iba a decir? Y es más, qué alegría de que ha llegado pues ya el fin de la terapia. Y últimamente tengo cada vez más ganas de terminar. Cuanto antes, mejor. Yo, sin embargo, tengo cada vez menos ganas de terminar. ¿Y eso por qué? Vamos descompensado. Porque creo que todavía podríamos decir muchas más cosas. Tenemos más cosas que decir. Y más si tenemos a nuestra lideresa, que tiene que decirnos todo nuestro programa. Se ha abierto una brecha. ¿Veis el fondo? Todo es famoso. Se ha abierto una brecha. La brecha que ya se va a cerrar por hoy, que ya está bien, ¿no? No, que esta entrada ya va a ser larga, por mis huevos. Que va a ser larga, ¿cómo? Yo estoy viendo ahí el marcador y hay que rellenar. Quedan 30 segundos para mi delimitación de lo que puedo prometer y prometo. ¿Y sabéis qué? Que no prometo nada. Muy bien, bueno, yo lo que tengo que decir es que si hay que rellenar, tráiganme un pavo. Bien. Y yo voy a aprovechar para hacer una de esas cosas que tampoco le gustan a don Yacepan. ¿Cuáles? Va a hacer un guiño a la audiencia. ¿Y eso? ¿Eso dado que va? Está aquí. ¿Eso cómo va, un guiño? Pero eso Don Lesatín, que no tenemos ya música de fondo, eso me entristece. Que no tenemos música de fondo. Ahora sí, ahora ya, pero es que si uno pues escucha. Ya, pero ¿sabe lo que hace usted con eso? Que luego cuando voy a ponerla más alta, no puedo ponerla más alta porque sale usted diciendo no tenemos música de fondo. Entonces tengo que buscarme la vida para quitar la música de fondo que está sonando. Absténgase. De la veravera de San Juan. Que se han ido todos los becarios y me está tocando a mí. Había prometido hablar del parto que tuve ayer, pero no lo voy a hacer. Sí, tuvo un parto que yo he tenido esa noticia. No sé, rápidamente me la ha dado. No sé en qué momento ha surgido, pero el contexto estaba ahí. ¿Un parto génesis? ¿Un parto estático? ¿Un paro de Estambul? Un parto en las montañas. En fin, que yo quería dar un guiño. Yo sé que a usted no le va a gustar. A ver, ¿cuál? Le va a gustar. Pero ya que está aquí Don Evacuol y Mrs. Sativex, va a hacer un estreno mundial, pero solo para la audiencia en streaming. Luego lo quitaré para cuando lo colguemos en internet. No me empujes, no. Seguro que es, pero si pones esa sonrisa no me satisface. Yo quiero que ponga karma a la cara. Siempre la voy a poner. Mala karma. Vamos a hacer un estreno mundial. Los cuatro oyentes que nos están oyendo en streaming estarán muy excitados porque saben lo que hemos puesto y los demás estarían, si no han puesto nada. Pues ¡adimensional! Sí, ha sonado. Y todo esto para despedirnos y... Para hacer un guiño. Vale, muy bien. ¡Adimensionalidad! Yo no tengo mucho que decir en este final porque para mí esto siempre supone un alivio y... Hay que terminar cuanto antes. Pero no se ha ofendido ni se ha molestado por lo que he hecho. No, realmente no, me da un poco. Ya no sé qué hacer para molestarle. Ya, es que estoy zen, es la biodanza, que recuerden ustedes que hoy es el Día Mundial de la Biodanza, pues me hace estar mucho más sereno y más tranquilo. ¿Una biodanza con sables? Esa me gusta más. Cinco minutos de Manraya. Venga, biodanza con el vuelo del moscardón. Bueno, se van a despedir todos los presentes largamente. El vuelo del moscardón con raíces de la biodanza. Bueno, yo voy a resumir mi despedida en una sola palabra. Adiós. No es bastante. Saque el sable. Bueno, pues entonces dos palabras. Hasta pronto. Ah, eso me gusta. ¿Y con tres? Adiós, muy buenas. Adiós, muy buenas. Sí, esa es buena, adiós, muy buenas. Esa es buena. ¿Y con cuatro? La cara de tu retrato. Adiós, muy buena, bien. ¿Y con ninguna? ¿Qué? Uy, chica, chiramar, ya no puedo ser. Mi carrera. Ya está. Y que, Missy Satibes, necesitamos algo muy concreto. Les prometo. Que no es promesa, sino lo que realmente se necesita. El vamos a ganar. Dígalo fuerte y con convicción. Encuesta abajo, fácil. No, vamos a ganar. Vale. La candidata. Vamos a gastar. No, vamos a ver lo que hay y vamos a ubicar y vamos a decir, venga. Está claro, ¿no? Para Osetina, su final, su nota, ¿cómo es? ¿Su última nota? Pues que me siento como una mordaza espiritual. Uy, eso suena por muy... ¿Qué le hemos hecho? Dejado hablar me de la siento viudanza. Como una loncha de queso en un sándwich expreso. No, pues exprese todo lo que tenga que expresar. Nos quedan 7 minutos de expresión. No, pero antes había dicho 5 aquí. Sí, es que había intentado ser optimista. Nadie ha hecho todavía ya el chiste de hablar de la ley Mordaza así. Alguien lo habrá hecho, ¿verdad? Supongo que sí. Oye, bien. ¿Nos podrías... Pues pasemos a otra cosa. Podemos hablar todo el rato así, yo no tengo nada que decir. Venga, podemos añadir una línea morse. Terapia, o sea, la libre. No, usted vamos a ganar. ¿En morse qué te crees que lo que he dicho? Por favor. Falta... Parece no, que tiene... no voy a expresar nada. Eso de la mordaza, sí, lo ha dejado ahí todo el aire, ahí todo el aire, ahí espiritual, el aire. La energía. La terapia os hará libre. Eva, yo me voy, tengo que despedir yo antes. Por favor, vale. Me despido, tengo aquí unas notas. Tengo una canción. Venga, vale, hasta luego, que hace mucho calor. Pero nos vamos a quedar cortos, a ver qué lo rellenamos luego. Bueno, recordad, votar. No hace falta rellenar. Please. De aceitunas. Lo que no hay es que superar. Entre rellenar y superar, o sea, que no se preocupe. ¿Cuánto no hay que superar? Cuanto más corto sea, mejor. Siempre. Pero no me vuelva loco usted, hombre. Mínima energía. If I can, if cuando no te veo también me late. Qué suerte, con esta canción gané el premio de la Sociedad de Cardiología. Yo nací en el seno de una familia muy humilde. En casa éramos muy pobres y tuve que empezar a trabajar siendo muy pequeño. Desde entonces ya componía pequeñas canciones, bastante geniales, la verdad. Uno de mis primeros trabajos fue en un puestito de venta de frutas y verduras. Y una de mis primeras canciones decía: vuelvo a ti tras larga espera, pera, jugosa la pera. Mientras componía las canciones vendía la mercancía, ¿no? Eran peras. Ven a mí, de mi mano tómate, tómate, tómate. Esta lluvia a mí me empapa, lluvia. A veces me equivocaba también. Pero la verdad es que yo soy lo que soy. Muchas gracias, muchas gracias. Soy lo que soy, tengo el éxito que tengo gracias a tanta gente que creyó en mi talento. Al principio las cosas me fueron muy difíciles, pasé hambre. Pero de a poco empecé a vender algunos discos, después vendí la radio de papá, el reloj. Uno de mis primeros éxitos fue Esa mujer me hace sufrir. Todavía hay gente que lo recuerda. Sí, sí. Hay gente muy rencorosa. Esa mujer me hace sufrir ante su vista. Quiero hablarle y no puedo, quiero hablarle y no puedo. Esa mujer me hace sufrir. Esa mujer es mi dentista. Al principio los críticos no me comprendían, pero con el tiempo me han ido aceptando cada vez más. Sin ir más lejos, el crítico de la Gaceta del Espectáculo elogió la calidad y la cantidad de mi producción. Dice el crítico: en su obra la cantidad no va en desmedro de la calidad. Todo lo contrario, va en desmedro. Su capacidad de producción es asombrosa. Trabaja constantemente como si no pudiera dejar de componer. Y uno se pregunta, ¿no podría dejar de componer? Me enamoré en Ohio, a lo lejos canta un gallo, ya la la la la la. Bella muchacha de Texas, ¿por qué te vas y me dexas? Ya la la la la la. Pero la mujer de Nevada es la más agraciada, ya la la la. La mujer de Connecticut es la más ecléctica, ya la la la. Y la mujer de Utah también. Antes de terminar, quiero presentar a mis músicos. Carlos Núñez, te presento a Jorge Marona. Jorge Marona, te presento a Carlos López Fuccio. Carlos Núñez, Carlos López Fuccio. Es la primera vez que tocan juntos. Voy a terminar entonces, como les decía, con un estreno absoluto para todos ustedes. Mi última canción, que espero marque un hito en mi carrera de cantautor. Con esta canción quiero dejar atrás una etapa juvenil, quizás un poco pueril, para entrar de lleno en una etapa maduril, de mayor audacia en la temática de mis canciones, porque yo creo que hasta el amor se ve comprometido en estos tiempos por los problemas que aquejan al hombre moderno. Tanto dolor hay en el mundo, guerra, muerte, destrucción, ya la la la. Y tú no quieres hablar, ya la la la, conmigo. Tú no quieres, ya la la, tú no quieres, ya la la, conmigo. Pobreza por aquí, mi miseria por allá, cantando las denuncio, ya la la la. Soy el más grande soñador, ya la la, en medio de un mundo estúpido, ya la la la. Soy el más grande, ya la la, en un mundo estúpido, ya la la. Soy el más grande, ya la la la la, estúpido. Bueno, ha llegado el momento de la despedida. Les quiero agradecer muchísimo el homenaje que me han brindado, el cariño y la comprensión de todos ustedes para conmigo. Realmente estoy muy emocionado. Los quiero mucho, se los digo de verdad. Lo siento no solo como persona, sino como ser humano. Lo que siento se resume en una palabra: mil gracias.